www.radiomundo.org. La existencia. ¿Qué es la cosa? Navidad de soles, área serena por la tempestad. Pero claro, ¿cómo no las van a violar si se andan vistiendo como putas? Frescas. Puta. Puta. Puta. Putita trola, puta. Puta. ¿Qué? Estamos hablando de lo mismo. ¿Has dicho menstruación? Es una enfermedad terrible. Cuando le viene a la mujer es muy peligroso para todos. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Dice así: Uruguay rap underground en este 2012, explotando el beat. Inferior a quién, superior a quién, no me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y que mi piel lo que mi pelo que, soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Que yo valgo cuánto por tener que y tanto, lo que soy, mi dignidad, no saqué de ningún banco. Ni uno somos mucho, ni los demás son poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos reprime, el que nos oprime, respondo a su violencia con el arte que es sublime. Pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. Inferior a quién, superior a quién. Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. Que mi piel lo que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Si te discriminan y si te marginan, responda la ignorancia, frente en alto, puño arriba. Mirada siempre activa, actitud combativa. Acéptate a ti mismo, ya más nada te derriba. Humana es mi raza, el mundo es mi nación. Por eso no al racismo, no a la discriminación. Por si no eres fashion o tu sexual elección, tu género, tu credo o tu social situación. No al estereotipo de cualquier tipo, no a la impunidad, insisto, inquisto. A los asesinos, a los violadores que agreden mis derechos por creerse superiores. No a los asesinos, no a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. Quienes violan tus derechos por creerse superiores. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. ¿Que mi piel lo que? ¿Que mi pelo que? Soy de barrio, yo soy hip hop, soy rapera, soy big girl. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Y que mi piel lo que? ¿Que mi pelo que? No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Hola, buenos días para la red Nosotras en todo el mundo. Acá estamos desde la puta costumbre, Nunca en Domingo y el programa Ella de Colonia saliendo al aire para todas ustedes. Vamos con lo que nos prepararon las compañeras Elena Fonseca y Elena Suárez con Nunca en Domingo. Hola, Elena Fonseca. Acá estamos desde el informativo feminista de Radio Nunca en Domingo, Cotidiano Mujer, acuerpándonos junto a todas las otras radialistas feministas participando en esta maratona mundial en este 8 de marzo, Día de Lucha. Informativo Feminista. Mostramos lo invisible. Seguinos en facebook.com/Radio Nunca en Domingo. Este 8 de marzo tiene connotaciones particulares. ¿Por qué? No sé, se juntaron una cantidad de situaciones como la de Trump en Estados Unidos, la ultraderecha europea que está subiendo, y sobre todo este 8 de marzo de 2017 pienso que está muy consciente de la cantidad de asesinatos, muy consciente de la cantidad de asesinatos, la cantidad de muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, la cantidad de femicidios que hay en el mundo, no solamente aquí. Entonces, se está preparando huelgas de mujeres, paros de mujeres, marchas de mujeres. ¿Tú sabes el origen de las huelgas? Estas huelgas de mujeres, además que las huelgas de mujeres, las últimas, ya vamos a hablar cuáles son en Polonia, en Colombia, etcétera, ahora, hace poquito, son huelgas de trabajo. Pero las huelgas empezaron con Lisístrata, en antigua Grecia, a hacer huelgas de relaciones sexuales. Las mujeres dijeron que no, y en particular a propósito de guerras, y eso realmente las hace en contra de las guerras, ¿no? Por ejemplo, la famosa huelga que cuenta Aristófanes, uh-huh, el dramaturgo griego, 411 antes de Cristo, Lisístrata, cuenta cómo las mujeres hicieron una huelga sexual para parar la famosa guerra del Peloponeso, la guerra entre Atenas y Esparta. Lisístrata, ella, cuando consigue que las mujeres que decían que no, que le parecía demasiado brutal impedir a esos guerreros que venían cansados de la guerra y que querían tener sexo para descansar, para volver a vivir, para tener fuerza para el día siguiente, ella dice, no, no, de ninguna manera, eso es lo que más les va a doler. Y entonces les hace repetir, permaneceré intocable en mi casa. Repiten, permaneceré intocable en mi casa. Todas las mujeres que toquen esta copa y repitan después de mí, no tendré ninguna relación con mi esposo o amante. Aunque venga a mí en condiciones lamentables, permaneceré intocable en mi casa, con mi más sutil seda azafranada, y haré que me desee, no me entregaré, y si él me obliga, seré tan fría como el hielo y no le moveré. Y no le moveré. Es increíble porque esa precisión de seré tan fría como en el caso de que él pueda, forzosamente violándola, ella se quedará ausente y seré tan fría como el hielo. Es impresionante. La visión de Aristófanes de Lisístrata, ¿no? Sí. Hay otras huelgas que también son de relaciones sexuales, que han durado 7 días, la de Kenia, por ejemplo. La de Kenia fue en el 2009, y también fue por pacificación, porque las mujeres consideraban que ya no podían perder más hijos, maridos, hombres que iban a la guerra, y muchas mujeres violadas, entonces también empezaron esa rebelión. ¿Y algunas de estas huelgas han tenido éxito? Sobre todo las que están relacionadas con acabar conflictos, ¿no? Las que mencionabas en Kenia, también en Filipinas en 2011, en Liberia en 2009, en Colombia en 2006 también. La de Filipinas en 2011 es muy curiosa porque habían cortado una carretera y las mujeres costureras, por ejemplo, de una de las partes, no podían entregar sus trabajos al otro lado. Querían que los hombres cesaran el conflicto y lo consiguieron. ¿Cómo? Negándose a tener relaciones sexuales. Esto en Filipinas, en Mindanao, en el año 2011. Las Naciones Unidas y la CNN lo transmitió y lo multiplicó para que se supiera que habían sido las mujeres las que habían impedido. Increíble. En Colombia hubo dos, en el 2006 y en el 2011 también. En el 2006 fue en la ciudad de Pereira, uh-huh, una ciudad llena de narcotraficantes, y las propias mujeres de los narcotraficantes, las novias, las amantes, se negaron a tener relaciones para que los hombres entregaran sus armas. Entonces, ¿hasta qué punto ese poder de las mujeres con el sexo es realmente el que tiene que dirimir los conflictos armados? Bueno, es que ahí tenemos, me parecieron tan interesantes estos casos de huelga porque hay muchas lecturas, ¿no? Para mí lo más complicado es justamente referirse al tener o no tener sexo como el poder de las mujeres, ¿no? Como esa, me parece como súper limitante porque además es una forma de poner a las mujeres en un espacio muy pasivo, en el sentido de que lo único que pueden hacer es hacer algo que va a obligar a los hombres a tomar una decisión, ¿no? Es una visión totalmente heterosexual, únicamente heterosexual. Totalmente. Y otro aspecto interesante es que en muchas de estas huelgas las mujeres se contactaron con trabajadoras sexuales para pedirles que se unieran a la huelga, entendiendo esa posibilidad, ¿no?, de que los hombres fueran a buscar sexo en otra parte. O sea, las huelgas únicamente de sexo son limitadas porque, además de ser heterosexuales y de poner a los hombres en el lugar de decisión incuestionado, también crean estas divisiones entre las mujeres, ¿no? Las que son putas y las que no, las hetero y las lesbianas, las solteras y las que están en pareja. No cambia el sistema para nada. Una de las activistas que estuvo involucrada en este tipo de huelgas decía que en realidad lo más importante de la huelga era la visibilidad que este tipo de acciones tenía en la prensa, porque por supuesto a todo el mundo le causa curiosidad y entonces la prensa levanta estas huelgas y al tener más reconocimiento a nivel local o internacional, sus demandas pueden llegar un poco más lejos, ¿no? Pero no deja de poner a las mujeres en un lugar de hacer algo para que otros decidan. Pero hay huelgas de mujeres que sí son potentes. Son las huelgas, como este paro convocado internacionalmente este 8 de marzo, que hacen visible el aporte de las mujeres en todos los ámbitos. En el trabajo remunerado, pero también en el trabajo de cuidado y el trabajo afectivo, ese trabajo que realizamos mayormente las mujeres y sin el cual la sociedad no funciona. Una de las más exitosas fue la de Islandia, y estamos hablando de 1975, cuando el 90% de las mujeres se negó a trabajar en sus casas y en el trabajo. ¿Para qué? Bueno, para que los políticos, en ese caso los políticos, recordaran el valor que tenía. O sea, que la ausencia de las mujeres en el trabajo y en la casa es como dicen ahora, si paran las mujeres, para el mundo. Y es verdad. Pero la consecuencia exitosa de esta huelga fue que 5 años más tarde se eligió a la primera mujer presidenta del país, que gobernó durante 16 años. Vigdi Finnbogadottir, me salió. En Polonia también hubo hace muy poco, el año pasado, hubo el Lunes Negro famoso, que marchó en 60 ciudades vestidas de negro, las mujeres de luto, por, me gustó mucho el nombre, por la muerte de sus derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque en el Parlamento se estaba tratando de impedir que la ley de interrupción voluntaria del embarazo siguiera funcionando como lo había hecho hasta entonces. Polonia tiene una legislación a favor del aborto libre. Y bueno, lo consiguieron, porque creo que semanas más tarde, no tardó más, el Parlamento cambió de posición, cambió de pensamiento y dejó de considerar que esa ley tenía que ser reformada por la negativa. Hay muchas convocatorias diferentes, pero una de las convocatorias del paro internacional nace de la huelga en Polonia, que además fue seguida justo en octubre mismo de ese año. También hubo, si recordás, una huelga en Argentina. Un paro convocado en repudio de los feminicidios tras el asesinato de Lucía Pérez. Fue en las fechas del Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, también en ese momento, en octubre. Así que desde el cuarto siglo antes de Cristo estamos haciendo acciones y este año nos acorpamos en paros, marchas, concentraciones. Mujeres en todo el mundo sintiendo esa necesidad de juntarse, de salir a la calle, de mostrar que si nosotras paramos, para el mundo. En Uruguay, esta es la convocatoria. 8 de marzo de 2017, Montevideo, Uruguay. Yo paro para parar la violencia contra las mujeres. Organizaciones feministas, sí, organizaciones del movimiento Pereira. Social y del movimiento sindical convocan a la ciudadanía a sumarse este 8 de marzo al paro por la defensa y respeto de los derechos de las mujeres y a movilizarse para convertir este día en un día de acción, de resistencia y de lucha. En Montevideo nos concentraremos a las 18 horas en la Plaza Libertad para marchar hacia la explanada de la universidad, como ha sido propuesto por la Coordinadora de Feminismos. Tenemos muchas razones para movilizarnos este día, razones históricas, razones coyunturales, razones que son la consecuencia de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Si paramos las mujeres, paramos el mundo. Informativo feminista. Somos políticamente incorrectas. Somos feministas. Compartí este programa con tus redes. Sigue la maratona, pero nosotras nos vamos. Mucha suerte. Hasta luego. Chao. El deterioro económico que propició el crecimiento del movimiento social a comienzos de los años 60 también aumentó los asentamientos y terminó de afirmar la exclusión social, así como el comienzo del divorcio social entre las clases alta, media y baja, a la cual se le sumó la clase marginal. La dictadura profundizó la crisis económica y social, aumentando por 10 la cantidad de asentamientos y consolidando este divorcio social. Dice así: Uruguay rap underground en este 2012, explotando el beat. Largo yo la inferior a quién. Hola, bueno, volvimos después de un pequeño apagón. Este es el patriarcado que nos está queriendo sabotear la maratona, pero no lo va a lograr. Estamos transmitiendo a través de Radioactivo FM 102.5 y ahora estamos en contacto con Florencia de Colonia. ¿Cómo está, Florencia? Muy bien, con muchas expectativas de esta maratona. El patriarcado nos quiso bajar, no lo va a conseguir, mucho menos en este día en que estamos todas hermanadas, compañeras de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Nicaragua, bueno, obviamente acá Uruguay, México, Paraguay, Estado Español y otros países también. Estamos acuerpándonos en esta maratona, y además 55 países que están adhiriendo al paro internacional de mujeres. Bueno, vos ya diste la bienvenida, pero no está de más reafirmar esta recepción de las compañeras que estén escuchando a este segmento uruguayo de la maratona radial. Impresionante para mí. Bueno, como bien decía Lali, mi nombre es Florencia Mota y yo pertenezco al programa ESA, Radio Feminista de la Ciudad de Colonia del Sacramento. Y yo me presento, que no me he presentado, soy Alexandra Olali y pertenezco a La Puta Costumbre. Y Luna, compañera también del programa, viene a saludarnos. Hola, ¿cómo andan? Estamos todas presentadas. Bueno, compañera, ¿cómo viene la movida por ahí? La movida por acá está que explota. Estamos, bueno, además de integrar la radio ESA junto con mi compañera Paola Martín, formamos parte de la colectiva feminista Las de Abajo, que viene a todo vapor ideando intervenciones, porque nuestras marchas nunca son mudas. Siempre están llenas de intervenciones, además de la cartelería y banderas alusivas a esta fecha tan importante. Y bueno, estamos como locas trabajando, pero felices y hermanadas en esta lucha y resistencia frente al sistema patriarcal. Así que en realidad venimos un poco cansadas, como todas las compañeras con las que hablo, de diferentes lugares del mundo y del país, pero bien, bien, con mucha fuerza y con muchas ganas de salir esta tarde, salir a las calles y hacer oír nuestras voces. Sí, por supuesto, acá en Montevideo se convocan a varias movidas, pues vamos a estar hablando. Fue una repercusión enorme en todo lo que es el interior. Ayer lo que contaba, 27 localidades en total que se sumaron. Impresionante, creo que esto es algo sin precedentes. Y tanto en Río Branco como en Rivera, aclarar que son binacionales, ¿no? Que bajan las fronteras. Sí, sí, sí, eso es algo espectacular, bajan las fronteras y desde ese lugar de comunión, a pesar de que hay una línea ahí ficticia, las mujeres se manifiestan en conjunto porque no consideran que esa frontera sea cierta. ¿Habías traído algún material? Florencia, ¿vamos a escucharlo? Sí, justamente, y tomando un poco lo que estabas diciendo vos de las fronteras, bueno, yo al vivir en un departamento de frontera, Rivera y Brasil tienen también sus propias características, así como Colonia y toda ciudad fronteriza, que hace que la violencia machista se exprese de diferentes maneras, o es decir, como que tome diferentes formas particulares según el contexto. Y las fronteras, por muchos motivos que ya conocemos, suelen ser lugares particulares donde se despliegan determinadas violencias machistas con determinadas formas que quizá no se dan en otro lado, que se dan igual, de otra manera. Y para eso fue que estuvimos recopilando testimonios de diferentes compañeras que están organizándose para el día de hoy, y tenemos diferentes testimonios que algunos van a estar sonando durante esta hora de transmisión internacional, y el resto estarán circulando y sonando en el resto de la tarde para de la transmisión de Radioactiva, para que tengamos un panorama lo más amplio posible y representativo de lo que va a pasar en Uruguay con las diferentes agrupaciones de mujeres que nos contaron cómo se están preparando para ese día. Antes de que pasen los audios, quiero pasar un chivito de lo que es la movida. En este momento, en la Plaza Matriz, están la performance, la caída, perdón, la evolución de las plumas. Así que, si estás cerca de la Plaza Matriz, arrimate a mirar la movida. Qué lindo para estar ahí. Superiores. Quienes violan tus derechos por creerse superiores. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Que mi piel lo que, que mi pelo la que. Habla Carmen. Por el pelo de Taz, ¿no? Sí, sí, se lo he dicho. Mi nombre es Sol. Pertenezco a la colectiva feminista Las de Abajo, del departamento de Colonia, específicamente de la ciudad de Colonia del Sacramento. Desde principios de año que estamos preparando la intervención que vamos a hacer para participar de la convocatoria del paro internacional de las mujeres. Para eso nos reunimos con otras grupalidades de mujeres dentro de nuestra ciudad, que vienen de sectores de la educación, de movimientos sindicales y mujeres autoconvocadas. Lo que hicimos fue planificar una movilización para la cual nos vamos a concentrar en el centro de la ciudad, a partir de la consigna que con la que se convoca este día. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, para lo que vamos a pedirle a las diferentes mujeres que participen en la actividad, que puedan escribir y participar desde las propias reivindicaciones de su cotidiano, para luego de alguna manera exorcizar esta realidad que nos oprime, tirando al fuego, y que se hagan cenizas todas las opresiones que vivimos día a día, también en nuestra comunidad. Hoy la realidad de las mujeres en Colonia no es muy diferente a la realidad de las mujeres de esta región. Si bien en Uruguay el aborto es gratuito, todavía no es seguro debido a que se facilitan las objeciones de conciencia por parte de los médicos y de las médicas, y en diferentes departamentos es casi la totalidad de los médicos quienes se sujetan de esta posibilidad para no realizar los abortos en los hospitales públicos, y otras dificultades como las juntas médicas que llevan a las mujeres a pensar por unos días, durante los cuales se llena de condicionamientos a esas mujeres y dificulta la posibilidad de decidir libremente, sumada a las violencias médicas de las corporaciones médicas de diferentes tipos, ya sea en la gestación de esas mujeres, en los partos de esas mujeres, en los puerperios de esas mujeres, y desde la parte de la salud, tanto como de la educación, desde los ámbitos políticos, de participación política, gremiales o legislativos, las mujeres continuamente nos vemos condicionadas por parte de los compañeros varones y del poder representado en los diferentes ámbitos masculinos, con poca participación, con silencios, con malos tratos, acoso laboral, desprestigios públicos, desvalorizaciones. En nuestro departamento, como en tantos otros, los índices de embarazo adolescente y de noviazgos violentos son altos. Las mujeres somos la mayoría quienes realizamos los trabajos de cuidados de manera no remunerada. Somos la mayoría de las mujeres las que estamos desocupadas o las que desarrollamos trabajos precarios. No estamos alejadas de la realidad de cualquier otra mujer, como dije antes, en esta región. Y es por eso que este 8 convocamos a todas las mujeres de nuestra ciudad y sabemos que se están concentrando y organizando en diferentes localidades para salir a la calle una vez más, para salir a la calle acompañadas de miles y miles de mujeres que en más de 30 países decidieron caminar hombro a hombro, de la mano de otras mujeres, abrazadas a otras mujeres, para decir basta, basta tantas opresiones, basta de violencia machista, basta de complicidad del sistema capitalista en unión profunda con el sistema patriarcal, donde las mujeres no tenemos valor y nuestras vidas se pisotean todos los días. Así que convocamos a este miércoles 8 a las 18:30 horas en la esquina de Avenida Artigas y General Flores, desde donde vamos a salir a transitar la avenida principal de nuestra ciudad para encontrarnos con una cuerda de tambores de mujeres libres que van a participar para acompañar la movilización hasta la esquina de Intendente Suárez y General Flores, donde vamos a realizar la actividad central y el cierre, alternando proclamas de los diferentes frentes que van a participar de mujeres y con la participación de mujeres artistas que van a acompañar con poesía, música, actuación, intervenciones plásticas. Y bueno, están todas invitadas a la Aquelarre coloniense, donde las mujeres también nos levantamos. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y muchos lo toman como el Día de la Mujer. Fue celebrado por primera vez en Europa en 1914 por organizaciones sindicales que eligieron esa fecha en homenaje a las textiles neoyorquinas que en 1908 realizaron una huelga por condiciones de trabajo dignas. Dice así, Uruguay rap underground en este 2012, explotando el beat. Inferior a quién, superior a quién, no me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y que mi piel lo que mi pelo que, soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Que yo valgo cuánto por tener que y tanto, lo que soy, mi dignidad, no saqué de ningún banco. Ni uno somos mucho, ni los demás son pocos. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos reprime, el que nos oprime, respondo a su violencia con el arte que es sublime. Ni pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. Inferior. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Lali, nuevamente acá en el aire. Recién escuchábamos la palabra, la voz de Sol, integrante de la colectiva feminista Las de Abajo, de aquí de Colonia del Sacramento. Y bueno, ella mencionaba múltiples violencias machistas que sufrimos las mujeres. Y vamos a retomar una para el tema que vamos a tratar ahora, que es el del aborto. Para Latinoamérica y el mundo, Uruguay se presenta como un país de avanzada con la legislación, con la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, pero vamos a ver que la ley tiene sus trampas y para eso entrevistamos a Soledad González de Cotidiano Mujer, que nos va a explicar un poco qué sucedió respecto a una situación que se dio algunas semanas atrás en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, respecto a un fallo judicial que impidió a una mujer ejercer su derecho a la voz. Mi pelo que no me compare, clasifique, solamente quiero ser. Estamos con Soledad González en representación de Cotidiano Mujer Uruguay, y vamos a abordar con ella una temática que es cuestión de debate en Latinoamérica, que es el tema del aborto, y que aquí en nuestro país ha cobrado una relevancia particular en las últimas semanas en virtud de un fallo de la jueza Pura Concepción Brooks en el departamento de Soriano, específicamente en la ciudad de Mercedes, que a pesar de la reglamentación que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, impidió por pedido de él. ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Un saludo para todas las mujeres que hoy nos estamos movilizando, se está movilizando en todo el Uruguay y en todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión, la opinión del colectivo Cotidiano Mujer respecto a este fallo que nos ha dejado asombradas a todas? El fallo es nefasto, en realidad, sobre todo porque la justicia, o esta jueza en particular, incumple una ley, directamente basada en sus principios morales o religiosos. Es notorio en el fundamento, cuando uno lee el fallo, que ella empieza argumentando sobre los derechos del supuesto padre y derechos del embrión, que son derechos inexistentes en la legislación nacional e internacional de los derechos humanos. O sea, inventa derechos. Entonces, es una gravedad muy grande. Además, es toda una serie de acontecimientos, ¿no? O sea, fue expuesta esta mujer que inició un procedimiento por la vía legal, haciendo todos los pasos que requiere la ley para acceder al aborto, y por un orden judicial el procedimiento se corta y ella queda pendiente de una respuesta de un tribunal de apelación que debería de resolver antes de las 12 semanas para que pudiera concretar el aborto, ¿no? Porque esa decisión inicial de la jueza Buch, lo que tiene de implicancia, además de lo grave en sí mismo, es que puede hacer efectivo el no aborto. O sea, puede obligarla a quedar o en la ilegalidad o obligarla a seguir adelante con un embarazo que ella decidió no continuar. O sea, es realmente grave. Es esta jueza la que tomó una decisión arbitraria. Hasta ahora no ha habido otra gente del Poder Judicial que haya tomado una decisión ni siquiera similar. Bien. Entonces, está bueno, tampoco sabemos, por la situación que, la que la mujer atravesó, que terminó generándole un aborto espontáneo, tampoco sabemos que hubiera fallado el Tribunal de Apelaciones. Y lo que sí está en marcha es la solicitud de inconstitucionalidad que sí la jueza inició también en el mismo momento de la sentencia contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ahí va a haber una resolución de la Suprema Corte de Justicia, sin duda, que esperamos, por supuesto, que no la declare inconstitucional, ¿no? Claro, hasta ahora no ha habido un solo jurista que diga que esta ley tiene visos de inconstitucionalidad y tiene ya unos cuantos años de estar vigente. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es tu opinión respecto a la reglamentación vigente en Uruguay en cuanto a cómo se han venido desarrollando los procedimientos y la implementación de la ley a lo largo y ancho del país? La ley es una ley mala para las mujeres a la hora de accionar, lo dijimos en su momento cuando se vuelve la ley, se votó la ley, es una ley que obliga a las mujeres a pasar por una cantidad de entrevistas y situaciones que extienden los plazos y comprometen la viabilidad misma de la interrupción, ¿no? Antes de las 12 semanas, dependiendo de la cantidad de semanas que tenga ese embarazo. Además de que, la obliga a dar explicaciones ante tres profesionales y otros ginecólogos, todo eso en realidad a nosotros no nos parece adecuado, se atenta contra la autonomía de las mujeres. Ahora, por otra parte, tenés que se han abortado legalidad más de 20.000 mujeres desde que la ley ha sido aprobada, y ese dato no lo podemos conocer. La aplicación de la ley tuvo mucha resistencia al inicio. Yo creo que ahora hay como está mucho más aceitado en los procedimientos, se sabe dónde están los nudos más críticos, las mujeres también conocen a dónde ir más fácilmente de primera, en donde no la van a, no las van a a rechazar o a objetar, o los médicos van a objetar conciencia, eso además les va a complicar más tiempo el inicio del procedimiento. Sí. En ese sentido, ¿no? Como, y de haber perdido el plebiscito que cuestionó la ley, también generó como una certeza en cuanto a que la población uruguaya, la ciudadanía, está completamente de acuerdo con que el aborto sea legal en Uruguay. Claro, esa discusión quedó saldada. Entonces, estaría bueno no retrotraernos a una discusión que fue saldada en el Parlamento y directamente con la ciudadanía. Claro, por supuesto. En todo caso, quedará para más adelante la discusión justamente de que la ley no quede en... no tengo un objetivo puramente sanitario, sino de esto de fomentar y propender la autonomía de las mujeres. Eso ya será otro tema de discusión. Sí, sobre todo la libertad, que cada mujer pueda elegir dónde y cómo quiere practicarse el aborto. Claro, eso tampoco está en discusión, digamos. Claro, el procedimiento se hace por vía medicamentosa en el casi 100% de los casos. Lo hacen las mujeres en sus casas y, bueno, podría haber alternativas distintas al acceso al procedimiento, ¿verdad? Claro, no, que no existe solo esa opción. Que la mujer va a hacer un procedimiento, nadie tiene por qué hostigarla. Y las mujeres debemos denunciar a los profesionales que nos hostigan o complican el procedimiento que ya está. Que está regulado, ¿no? Independiente de nuestra libertad para decir dónde lo queremos hacer o de qué forma hacerlo adelante. Sin duda, también el aborto nos salió del Código Penal. Hemos tenido mujeres presas por abortar. Sí. Hace un año se fue procesada, tres mujeres fueron procesadas. Sí. Una autora y dos por complicidad. Sí. Entonces, bueno, sigue siendo un tema que hay que trabajar y que avanzar. La ley debería ser mejorada desde nuestro punto de vista, que no es lo que tuvo en discusión en estos días a raíz de lo de la jueza. Claro, por supuesto. Pero bueno, eso también es un cuidado que tenemos que tener, que sigue habiendo fuerzas conservadoras tratando de quitarnos el derecho conseguido. Sí, como de limitar las libertades ya conseguidas con todo lo que ha costado a la lucha feminista y a las organizaciones de mujeres lograr una ley que quizá no es la ideal, pero es la que tenemos y hay que defenderla. Bueno, sí, es un paso, sin duda. Nosotras hemos dado talleres en lugares donde el aborto realmente es un tabú, donde las mujeres son tratadas de infanticidas por abortar, y sin embargo el cambio de que exista ley permite hablar del tema, ha cambiado la actitud. O sea, la legalidad también cambia la manera en que vemos los hechos. Por supuesto. No es, en ese sentido, con todas las falencias que tiene la ley, sí, nos permite esto, hablarlo claro en la televisión y la defender. Nosotros hicimos campañas para que las mujeres nos contaran cómo han sido sus experiencias, en qué circunstancias las hicieron, y toda esa posibilidad de habla la da la legalidad, aún con las complicaciones que tiene la ley. Sí, y eso me parece que sí es una ganancia simbólica sobre el derecho que tenemos, ¿no? A decidir cuándo continuar o no con un embarazo. Sí, por supuesto. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho estos minutos, fuiste muy esclarecedora sobre este tema que nos tuvo en vilo a todas durante estas últimas semanas y que sigue siendo una de nuestras reivindicaciones como colectivos feministas, y muy agradecidas también por compartir tus saberes con toda la audiencia latinoamericana que nos está escuchando. Muchas gracias y un saludo a todas, a movilizarnos. Sí, a movilizarnos con fuerza. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias, Soledad, y gracias a Cotidiano Mujer. Dice así. Bueno, Red Mujeres, acá estamos de vuelta en los últimos minutos desde Radioactiva FM 102.5 de tu dial. Y vamos a leer rapidito algunas de las informaciones que estuvimos circulando desde el Paro Internacional de Mujeres Uruguay. Por ejemplo, algunas de las reivindicaciones. Solo uno de cuatro de los cargos en órganos autónomos, servicios descentralizados, entes autónomos y empresas públicas son ocupados por mujeres. Respecto al aborto, solo de 2 de cada 10 abortos son de adolescentes, aunque la tasa de nacimientos de madres adolescentes supera la tasa media mundial. Ninguna mujer integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Uruguay tiene la tasa más alta de femicidio de Sudamérica. 5 adolescentes el año pasado desaparecieron y no volvieron a sus hogares. Tienen un promedio de 15 años. Y ahora, Flor, retomamos por unos minutitos nomás, que nos quedan 7 minutos nomás, sobre el temita que estabas, que entrevistaste a Soledad, sobre el tema del caso de Soriano, del aborto. Sí, el caso de Soriano fue emblemático desde que está reglamentada la ley, que mal conocida como ley del aborto legal, porque está bueno mencionar para las compañeras latinoamericanas que conozcan nuestra realidad, que el aborto no está despenalizado totalmente, es decir, sigue en el Código Penal como un delito. De hecho, ha habido mujeres presas por abortar luego de la implementación de esa ley, y tiene que ver con que para interrumpir voluntariamente el embarazo, como bien lo marca la ley, hay que cumplir una serie de requisitos. Se realiza el procedimiento hasta la semana 12 de gestación, y además hay que hacer como un desfile, digamos, como contaba Soledad, por un montón de profesionales que muchas veces lamentablemente funcionan como un tribunal de inquisición, violentan a las mujeres, y si bien eso es pasible de denuncia, sabemos que los casos de violencia hacia las mujeres que deciden utilizar este recurso para abortar, este recurso legal, son violentadas, como le pasó a la joven de 24 años de la ciudad de Mercedes, donde la jueza pura concepción Son Book, y no es un chiste de nombre, considera que la solicitud del supuesto progenitor, es decir, quien sería el supuesto padre de ese cigoto, de ese embrión, presenta un recurso de amparo ante el juzgado, y la jueza, inventando derechos, como bien decía Soledad González, le da el estatuto de persona a este feto, incluso lo nombra en el fallo, lo nombra como hijo o niño, cuando no hay ninguna legislación uruguaya que en la que se considere que la vida empieza en la concepción. Entonces, esta mujer hace de la ley lo que quiere, y además, que es lo más grave, es que recibe el apoyo del Tribunal de Magistrados. O sea, hay un fallo que es aberrante, inconstitucional, que además va contra la ley, inconstitucional, que es aberrante, y encima recibe el apoyo de su gremio, digamos, lo cual nos marca que el patriarcado nos sigue tutelando los cuerpos, nos sigue cercenando derechos, y que todavía existen mujeres que le siguen haciendo los mandados al patriarcado. También tenemos una facultad de derecho que forma a jóvenes para reducir las penas a los varones violentos, y a los médicos y médicas que quieren objetar conciencia para no realizar el procedimiento de aborto. Ampara estos casos, pero deja desprotegidas a las mujeres, incluso habiendo una ley que es limitada, pero es la ley que tenemos, y sí, de alguna manera hay que hacerla valer. El tema de la objeción... Bueno, la lucha... Perdón. No, decía que el tema de la objeción de conciencia es algo que tranca mucho a veces, sobre todo en el interior, Y en realidad son muy pocos los médicos que formalmente han presentado el recurso de objeción de conciencia. Por lo tanto, muchos más de los que lo han presentado se están apegando al mismo. Nos quedan 3 minutos y quiero hacer el último comentario, que me parece que fue desastroso con respecto a esta mujer. La exposición en la que quedó, tanto ella como un niño, porque es madre, que la ley en realidad te ampara contra estas cosas. En realidad es vos podés elegir que quede en tu historia clínica o no. En este caso no solamente no quedó en su historia clínica, no solamente fue que no se le permitieron hacer esa decisión, perdón, sino que la expusieron públicamente, de una forma horrible. Bueno, son 13:58, Flor, ¿te parece si nos vamos despidiendo y dejamos lugar a las compañeras de Madrid? Sí, nos vamos despidiendo ahora a las 14, llegan las compañeras de Madrid y a las 13 retornamos con la transmisión nacional por Radioactiva. A las 15. A las 15, ¿qué dije? A las 3. Disculpe. Tenemos un temita con los horarios. Tenemos un reloj que va hacia atrás. Bueno, nos despedimos de la red nosotras. Un abrazo fuerte y que este día sea un día de cambios. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow